22 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a seguir hablando del sector de la piel y vamos muy rápidamente porque además tenemos que agradecer, como siempre, la colaboración, la información que nos facilita siempre el secretario general de FICA UGT en Cádiz, Antonio Montoro, con quien vamos a conversar solo algunos minutos, pero al menos para destacar una noticia que se acaba de confirmar en estas horas últimas. Y bueno, pues que nos transmitía el propio Antonio Montoro. Estamos hablando de la fecha ya concreta. Semanas atrás nos referíamos a que, bueno, pues había habido contactos con la patronal por parte de los sindicatos, por parte de UGT, para empezar a negociar el convenio, nuevo convenio colectivo de la piel. Bueno, ya hay fecha, ahora sí que podemos darla. Y Antonio, va a ser esta misma semana. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, nos ha citado la patronal para iniciar este procedimiento el próximo jueves, día 6 a las 10 de la mañana. Esta fecha pues ya la tenemos confirmada tanto Comisiones Obreras como UGT, y allí estaremos para iniciar este proceso. Como ya hemos dicho muchas veces, esperemos que sea fructífero. Primera reunión, que para aquellos petaqueros marroquineros que nos estén escuchando, va a consistir en qué, constitución de la mesa negociadora, supongo, ¿no? Evidentemente, la primera reunión siempre es protocolaria, en la constitución de la mesa, y inmediatamente realizar un calendario de reuniones para empezar ya como punto de partida de esta negociación. La primera es siempre establecer las normas y establecer las reglas de juego, como se suele decir, y será este próximo día 6. Así que bueno, ya está aquí, ya es lo que todo el mundo estábamos esperando, y bueno, empezaremos a establecer ya negociaciones con la patronal y entre nosotros mismos los sindicatos, establecer una plataforma conjunta, que es lo ideal. Pero bueno, esto conlleva su tiempo y esperemos que no se demore mucho esta negociación. Yo creo y estoy convencido y soy optimista de que no demoraremos mucho esta negociación. Además, cuando hablamos de estas negociaciones, de cualquier convenio, los propios empresarios, es cierto que son los primeros interesados en que sea lo más rápido posible, y por vuestra parte comentabais que también, ¿no? Siempre y cuando, claro, se llegue a un acuerdo satisfactorio. Yo creo que interesados somos todas las partes, porque claro, evidentemente lo que intentamos es, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, modernizar y mejorar este convenio. Pues evidentemente los trabajadores en primera persona, trabajadores y trabajadoras, son los primeros interesados en que se le establezca estas nuevas condiciones de trabajo de este nuevo convenio. Pero bueno, hay que tener paciencia, los pies en el suelo. Lo que te decía, el objetivo es que Ubrique, se ha dicho ya muchas veces, que en Ubrique haya mucho trabajo de calidad, que es lo que vamos buscando, y que darle una estabilidad a este sector, que al fin y al postre la estabilidad de un pueblo y la estabilidad de muchas familias del pueblo de Ubrique. Sector que está funcionando muy bien, además, en los últimos años. Se trata de seguir en esa línea, si puede ser mejorada, pero claro, con una repercusión, un beneficio, que ese beneficio se extienda tanto como es lógico y legítimo para los empresarios como para los trabajadores que lo hacen posible. Es evidente, hay que mantener un equilibrio, ¿vale?, entre lo que se está haciendo y lo que se está cobrando por lo mismo, llamémoslo así. Pero bueno, hay que establecer también muchas mejoras en temas de contrato, temas de categoría, temas de permiso retribuido, evidentemente el tema económico, que es fundamental, pero que todo en esta vida, como se suele decir, no es el dinero, sino que también tenga unas mejoras sociales los trabajadores y trabajadoras de Ubrique. Y eso es lo que vamos a intentar en este convenio, tanto Comisiones Obreras como UGT. Estoy convencido de que este es el objetivo de todo el mundo y que vamos a conseguirlo. Entendemos que es una patronal joven, una patronal que está también con los pies en el suelo, pero que tendremos que establecer lo que te he dicho. La ideal es un equilibrio entre las dos partes, porque lo importante es el sector, y tenemos que dar una estabilidad a este sector que ahora mismo, como tú bien dices, no está mal, pero que tenemos que consolidarlo. Tenemos que consolidarlo porque no queremos vernos con fantasmas del pasado que después tengamos lamentaciones. Así que todos tenemos que poner de nuestra parte, pero evidentemente los trabajadores y trabajadoras de la piel tienen que notar una mejoría en ese convenio al que tenían anteriormente. Un par de cuestiones, simplemente porque ya digo que Antonio Montoro nos está atendiendo, es representante a nivel provincial, y justo, bueno, pues tiene también otro encuentro en unos minutos, pero sí que apuntar, por ejemplo, de cara a los trabajadores, hablabas de una asamblea con ellos para ver el borrador de propuestas de los sindicatos. ¿Tenéis fecha para esa asamblea de trabajadores? Pues si nosotros constituimos esta semana, yo calculo que en una semana aproximadamente tenemos que la asamblea. También nos debemos al otro sindicato, evidentemente tenemos que establecer con ellos y presentar cuáles son nuestras propuestas y que ellos nos presenten la suya, y a partir de ahí pues ya tendremos la asamblea. Tenemos que tener, digamos, hay unos procedimientos no establecidos y no firmados, pero que siempre se suelen llegar a cabo en este tipo de negociaciones, y eso es así. Pero bueno, yo calculo que en una semana, 10 días, mantendremos reunión con los delegados, aunque ya hemos tenido un primer contacto con algunos delegados, pero ya en forma de asamblea general a los afiliados y simpatizantes que tenemos en este sector. Bueno, pues informaremos de ello en su momento. Una última cuestión ahora sí. Desde que hablamos en la última ocasión, se ha aprobado, se acordaba entre los agentes sociales y el gobierno la subida del salario mínimo interprofesional hasta 950 euros. ¿Esto va a incidir en lo que es el nuevo convenio? Digo, por la tabla salarial, que ya creo que sí que haría que los sueldos más bajos tuviesen que subir por el propio salario mínimo interprofesional. A ver, este sindicato lo va a dejar claro, yo creo que con este comentario que te voy a hacer. Igual que no en este convenio, no igual en este sector, igual en muchos sectores que nos afecta, el sector agrario sobre todo, ¿vale? Este sindicato tiene claro que hay cosas que no son negociables. Hay cosas que son innegociables. Y lo que es innegociable es lo que la ley establece. Y si la ley establece que son 950 euros el salario mínimo interprofesional, eso va sí o sí. Eso no se negocia. ¿Vale? Sí, es lógico, se negocia. ¿Vale? Así, porque es ley. Y la ley para eso está, para cumplirla. Todo lo que sea por encima es negociable, pero por abajo es innegociable. Por lo menos este sindicato no lo va a hacer nunca en ninguno de los sectores que lleva. Eso lo quiero yo dejar muy claro, porque no lo hemos hecho así con la anterior subida, no lo vamos a hacer ahora. Porque yo entiendo que muchos pueden pensar, es que son 50 euros, claro que son 50 euros. Una familia que está cobrando 900 euros, que le suban 50 euros al mes, a ver si no es una gran subida. Al que está cobrando 2.000 euros, 2.500 euros, pues evidentemente eso no le afecta. Pero una familia que está cobrando 900 euros, 500 euros, la verdad que es, perdón, 50 euros, la verdad que es un buen impulso mensual que hay que reconocerlo. Así que en este sindicato UGT no va a negociar ningún salario por debajo del salario mínimo interprofesional. Ninguno. No, tampoco se podría, quiero decir, porque la ley hay que cumplirla. Evidentemente. Pero bueno, hay acuerdos que te lo pueden establecer y te lo pueden intentar camuflar. Pero yo, mi sindicato no lo va a hacer porque no lo ha hecho. Ya viste en la pelea que tuvimos en su día con Asaja con el tema de los 900 euros. Ya lo conseguimos, fuimos la única provincia que aceptó a Asaja incorporar y no vincular hecho a la negociación colectiva de un convenio, como el convenio del campo, y no lo va a hacer. Por lo menos no lo vamos, estamos totalmente en desacuerdo. Y estamos deseando que este gobierno apruebe ya, de una vez por todas, el tema de la reforma laboral, en el sentido de que el convenio provincial siempre tiene que estar por encima de cualquier acuerdo de empresa o cualquier convenio de empresa, y no como está actualmente con la reforma, que una empresa firma un acuerdo y es el que hay que cumplir, da igual el convenio provincial que tengamos. Por lo tanto, nosotros no vamos a negociar ningún tipo de descuelgue, ¿vale?, en una negociación de convenio. Incidir en esa cuestión. Por tanto, la propia subida del salario mínimo interprofesional, al margen de otros acuerdos económicos que se lleguen en el convenio, pero eso va a influir ya, ¿no?, en lo que es la tabla salarial por abajo, y supongo que claro, tiene que hacer que tire para arriba del resto de categorías, ¿no? Claro, evidentemente, porque es que no puede, con este tema del salario mínimo nos encontramos no en el convenio de la piel, sino en muchos convenios, nos encontramos con un problema muy grave para los empresarios, ¿eh? Y es que no hay diferencia entre categorías. Al no haber diferencia entre categorías, nos genera un problema de que un oficial de primero esté cobrando prácticamente como un oficial de tercera. Entonces, esto es un problema que hay que solucionar y tendremos que incrementar. Yo tengo claro una cosa. Este convenio, porque muchas veces siempre lo centramos todo en el tema económico, lo voy a dejar muy claro, todo no en esta vida no es el tema económico. Hay conciliación familiar, es un convenio muy complicado donde hay familias enteras trabajando en este sector. Hay el tema de la mujer, hay muchos temas que hay que incluir en esto del convenio, pero que evidentemente UGT va a apostar por una subida salarial, eso lo tenemos claro, ¿vale? ¿Cuál será? Pues será la que establezca la mesa de negociación, ¿vale? la mesa de negociación, en las negociaciones se dan muchas circunstancias y muchos factores. La que establezca la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque en la mesa de negociación estarán los delegados y delegadas que representan al sector. Los sindicatos estamos para asesorar. Así que yo creo que lo he dejado bastante claro, ¿no? Bueno, pues lo iremos viendo desde luego en las próximas semanas, cómo transcurren las negociaciones en torno al convenio que arrancan este próximo jueves. Es la noticia que podemos anticipar y que nos ha confirmado Antonio Montoro, secretario general de FICA UGT en Cádiz. Te dejamos que sabemos que a nivel provincial tenía otro encuentro. Agradeciéndote toda la información, como siempre, seguiremos en contacto. Gracias. A ustedes. Hasta luego. Así que lo dicho para aquellos oyentes que se hayan sumado en estos últimos instantes, bueno, recordarles esa información que podemos avanzarles este jueves 6 de febrero, ya confirmado a las 10 de la mañana, primer encuentro en torno a las negociaciones del convenio colectivo de la piel. Primera reunión, que suele ser protocolaria para el tema de la constitución de la propia mesa negociadora, los integrantes de cada parte que van a formar, bueno, van a integrar esta mesa, y a partir de ahí, bueno, pues también se ven las fechas próximas de encuentros, se establece el calendario de próximas reuniones para entrar ya en materia, entrar lo importante del articulado del convenio, cómo se va a ir renovando lo que será el nuevo documento. Por supuesto que estaremos muy atentos, les iremos informando al respecto, pero ahí quedaba ese anticipo que podemos hacerle en el día de hoy sobre el arranque ya definitivo, con fecha precisa, este jueves, de las negociaciones del convenio de la piel. Kebab Baguette.